El título de este tema es Celos, y el versículo inicial se encuentra en Proverbios capítulo 27, versículo 4, donde la palabra dice: cruel es la ira e impetuoso el furor, pero ¿quién podrá mantenerse en pie delante de los celos? ¡Wow! Salomón dice algo que es muy cierto. Uno de los sentimientos más destructivos, uno de los sentimientos que puede llevarte a hacer cosas más terribles, es el sentimiento de los celos, el sentimiento de la envidia. Toda la base de todos los pecados, la base de la mayoría de las cosas que nosotros hacemos contra nuestro prójimo, es sobre esa base, es sobre la base de la envidia, sobre la base de los celos. Y es algo que uno tiene que entender, uno tiene que pedirle al Señor que uno le ayude a poder, bueno, como es un sentimiento natural en los seres humanos, a poder controlarlo y a poder evitarlo en todo cuanto sea posible. Cuando uno estudia este tema en la palabra de Dios, dado que en la palabra de Dios se encuentran seres humanos, hay varios ejemplos de gente que sintió celos sobre otras personas. Muchas veces en la iglesia también hay problemas por causa de esto. Alguien envidia al pastor, alguien envidia a algún hermano, hay problemas allí. Muchas veces la envidia es por causa del poder. O sea, alguien quiere, supuestamente uno piensa, ¿no?, de que en la iglesia hay escalas de poder y uno quiere ascender, y cuando uno puede, uno pelea y uno lucha. Y a veces la iglesia se vuelve un partido político en vez de ser un lugar para ayudar a la gente para llegar al cielo. Entonces ahí nosotros empezamos a tener manifestaciones raras en cuanto a lo que es este problema de los celos. También el tema de los celos se puede manifestar en la familia. Sí, hay problemas a veces entre hermanos, que no uno tiene celos del otro, se maltratan. Eso se ve a veces desde niños. Y los padres cristianos tienen que, buscando que los niños miren a Jesús, buscando que los niños entiendan las enseñanzas de la palabra, evitar que estas cosas se manifiesten así. También los matrimonios hay este problema, ¿verdad? Hay problemas entre la pareja, entre el esposo y la esposa, acerca de celos. Esto es algo triste. Hay países donde es significativo el número de personas, de mujeres, muchas veces, que muere a causa de los celos, pero también se da el caso contrario, aunque en menor medida. Y bueno, esta es una situación en el trabajo. También uno puede enfrentar asuntos de celos en los estudios. También este tipo de manifestaciones hay. Y es bueno entender esto. Y como no solamente la Biblia habla de personas, sino también habla de seres inteligentes, allí en el origen, en la raíz misma del origen del pecado, porque el que uno viva haciendo daño por causa de los celos no está en el plan de Dios. Alguno piensa, hay gente que dice que, bueno, uno tiene que vivir hay gente que tiene que vivir peleando para estar tranquila. Ese no es el plan de Dios. O sea, si tú piensas de que eso es así normal, déjame decirte que eso no es normal. Necesitas algún tipo de ayuda, consejería, o sentarte a orar y llorar y ayunar hasta que el Señor solucione ese problema en tu vida. Porque no es para pelear que existe la iglesia, no es para pelear que Dios te ha dado la vida. Dios te ha dado la vida para vivir en paz. Dios te ha dado la vida para darle gloria, no peleándote con los demás, no haciéndole la vida imposible a los dirigentes de la iglesia, ni nada. Dios te ha dado la vida para ser un hijo de Dios, para manifestar a las personas el amor de Dios, el amor de Cristo Jesús. Eso es algo importante para acrecentar tu conocimiento de la palabra de Dios. Y bueno, uno de los primeros momentos en la historia donde aparece el tema de los celos es allí con el originador del mal. De hecho, Isaías capítulo 14, versículo 14, tiene una de las frases, a mi modo, más clarificadoras, ¿no?, del problema del origen de los celos y del origen del pecado. En un momento, Lucifer, hecho perfecto, hijo de la mañana, el ángel más enaltecido en la corte celestial, quiso ser igual a Dios. Y es allí donde empiezan los problemas, allá en el cielo y también en el universo y sobre todo aquí en la tierra. Él dice, ¿no?, en el versículo 14, subiré sobre las alturas de las nubes y seré semejante al Altísimo, ¿no? Y en algún momento dice, yo voy a poner mi trono, en los versículos anteriores, yo voy a poner mi trono allí al lado del trono de Dios, allí en el monte del Altísimo. O sea, él tuvo envidia, él era una criatura, pero en un momento deseó volverse creador. Deseo tener el mismo honor, o casi el mismo honor, que Dios mismo. Y es eso lo que origina que después haya esa rebelión, ¿no? Esa rebelión por el poder. Es una muchas veces los celos tienen que ver con el poder, y eso da mucha pena. Da mucha pena porque ni Lucifer entendía cuál era el papel de Dios y qué es lo que Dios quería para nosotros, y por qué las cosas eran así, que él tenía que ser el que Dios tenía que ser el gobernante del universo. Él pensó de que podía ser diferente. A veces, por no aceptar algunas cosas, es también que nosotros nos metemos en ese tipo de problemas, en los problemas de los celos. Bien dice Santiago, capítulo 3, versículo 16, porque donde hay celos y contiendas, allí hay desorden y toda práctica perversa. En cambio, la sabiduría que procede de lo alto es primeramente pura, luego es pacífica, tolerante, complaciente, llena de misericordia y de buenos frutos, imparcial y no hipócrita. Y el fruto de la sabiduría se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces, este es un pasaje muy lindo. En este pasaje Dios nos dice que los celos son malos y que la forma de evitar los celos, porque tal vez aquí es donde uno tiene que enfatizar, ¿verdad? Nosotros podemos dar ejemplos bíblicos, cómo vamos a tratar de darlos, pero el tema es cómo evitar estas cosas. ¿Cómo darse cuenta cuando hay celos? Bueno, si tú ves contiendas, si tú ves peleas, si tú ves desorden, si tú ves prácticas perversas, rumores, chismes, cosas, ahí posiblemente hay algo de celos, hay algo de celos. Cuando ya se deja de respetar al ser querido, cuando se empieza a hacer daño a aquel que uno dice que ama, allí hay celos y uno tiene que ponerse atento, porque esto no es algo que Dios quiere para uno, y uno tiene que pedirle inmediatamente al Señor que te ayude a cambiar. Y si una persona no puede cambiar, uno tiene que buscar ayuda, porque los celos pueden llevar a situaciones realmente tristes, lamentables y totalmente en contra de la voluntad de Dios, aunque ya los celos en sí son en contra de la voluntad de Dios. Alguno me puede decir, pero ¿habrá algún nivel saludable de celos? Sí, hay un nivel saludable de celos, en el sentido de celar, en el sentido de querer, en el sentido de cuidar, en el sentido de recomendar. Pero ya cuando por un celo yo hago daño a alguien, por un sentimiento de celos yo dejo de amar, cuando ya empieza a haber peleas, contiendas, lo que dice aquí la palabra de Dios, cuando hay desorden, cuando hay prácticas perversas, eso está mal. Eso ya está mal, y eso no es una señal de que eso es algo que venga de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahí ese celo es un celo definitivamente ya mal. Malo. Entonces, ¿qué dice la palabra? Dice que hay que buscar la sabiduría que procede de lo alto, ¿no? Dice que es primeramente pura, luego es pacífica, tolerante, complaciente, llena de misericordia y de buenos frutos, imparcial y no hipócrita. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Qué tremendo pasaje este de Santiago, y que nos ayuda a ver cómo se manifiestan los celos, cuáles son los síntomas y qué podemos hacer nosotros para evitar ese tipo de cosas. En la palabra hay un montón de ejemplos, ¿verdad? Y vamos a tomar algunos que se mencionan en la lección. El primero, los celos de Saúl por David. Sí, Saúl tuvo celo de David. David era una estrella ascendente en el firmamento de la historia del pueblo de Israel, y Saúl trató de destruirlo. Primero, es interesante la forma, el modus operandi de Saúl. Empieza con rumores, empieza con cosas por lo bajo, y después empieza una confrontación frontal. Casi siempre los celos tienen esa forma de manifestarse. ¿Sabes? En la iglesia, por eso uno tiene que tener mucho cuidado. Cuando alguien te viene con rumores, cuando alguien te viene con chismes, es mejor cortar esas cosas allí, porque si nosotros no dejamos que los rumores, que los chismes prendan en el corazón de la iglesia, se pueden evitar muchos problemas. Pero si nosotros empezamos a anidar, a sembrar, a cultivar, ¿no?, a contemplar esos rumores, a aceptarlos, aunque no los aceptes, pero tú permites que eso vaya manifestándose y creciendo en la iglesia, eso puede generar una tormenta que uno no se imagina. Generalmente hay un periodo latente, es como una enfermedad, ¿verdad?, como una infección. Es una infección, en realidad, este tema de los celos. Empieza con un asunto latente allí que va manifestándose, y de ahí empieza una confrontación frontal, abierta ya, cuando el asunto está que arde. Y bueno, esto es lo que pasó. Eso es lo que pasó. Hubo un periodo donde Saúl pues trataba de complotar secretamente contra David, y de ahí hay una etapa donde Saúl peleaba ya abiertamente contra David. Otro ejemplo es el ejemplo de los hermanos de José. Igual, ¿ve? Poco a poco, dice la Biblia, ellos iban, a medida que José les iba contando los sueños y ellos veían la actitud, que también no estaba correcta, del padre de favorecer a José, pero ellos no lo recibieron con espíritu cristiano. Pero también ahí hay un problema de Jacob. Pero bueno, las cosas pasaron y ellos empiezan a almacenar en su corazón rencor, envidia, odio hacia su hermano, y eso les lleva a cometer un acto terrible, vender al hermano como esclavo, una de las cosas feas que aparece allí en la palabra de Dios. José no les devuelve de la misma forma, pero este problema sería algo que marcaría la vida de esta familia durante toda su existencia, durante toda su existencia. Y tal vez la persona que fue más objeto de celos aquí en la tierra fue Jesús. Jesús, que es interesante, ¿no? Alguno puede decir, ¿cómo Jesús puede haber generado celos? Si era una persona buena, si era una persona que hacía el bien a todos los demás, hablaba de paz. Sí, pero a veces hasta las personas que hablan de paz generan celos en los demás. Por asuntos de poder. Por asuntos de poder. En el caso de Jesús, Jesús tenía autoridad. Dice, la gente lo escuchaba porque tenía autoridad para enseñar la palabra, y dice la Biblia, y no como los escribas y los fariseos y los doctores de la ley. O sea, la gente buscaba a Cristo Jesús, la gente buscaba el pan de vida, la gente recibía el pan de vida, y eso generaba, primero, otra vez, esa manifestación oculta, esa manifestación por atrás de esos consejos, y que trataban de entrampar a Jesús con preguntas y se ponían de acuerdo a espaldas de Cristo Jesús para ¿cómo se llama?, para acusarlo y para generarle, para hacerlo caer, ¿no? Y después hay una confrontación frontal ya en el Calvario, donde Cristo Jesús entrega su vida por nosotros, y se ve con toda claridad de que pues esas acciones buenas de Jesús lo único que generaban era odio de parte del enemigo, de parte del diablo. Porque uno también tiene que ver, mira, por más angelical que te parezca una persona que está generando chismes, que está generando habladurías contra alguien en la iglesia injustamente, pues eso viene del diablo. Eso es algo bien fácil de entender. Por más que tenga un conocimiento de la palabra, por más que tenga lo que tenga, venga de quien venga, como dice el apóstol San Pablo a los Gálatas, aun si un ángel les anuncia un evangelio diferente al que les ha anunciado, sea anatema. Son cosas que uno tiene que entender, son cosas que uno tiene que pedirle al Señor, que estas cosas no se manifiesten, y si en algún momento se manifiestan, aprender a cortar eso, ¿no? Entre los hermanos, en la familia, si ya un hermanito empieza a hablar mal del otro, inmediatamente cortarlo. Eso es algo importante. Entre los esposos, ¿no? Cuidar mucho el tratarse bien, el tratarse con cariño. Que no haya esas manifestaciones equivocadas, ¿verdad? Y si hay en tu corazón hay cosas que tú estás albergando en contra de tu cónyuge, acuérdate que los celos tienen esa manifestación, primero oculta y después frontal. Es mejor cortar las cosas cuando están allí, cuando todavía no se han manifestado, cuando todavía la situación no hay, cuando el chupo todavía no reventó, por decirlo de una forma bien coloquial, de algunos países sudamericanos. Enfrentar las cosas antes de que la situación venga, con la gracia de Dios, porque después puede ser mucho más difícil y mucho más doloroso cualquier intento de solución. Que Dios nos bendiga, que el Señor nos ayude a evitar esta fea manifestación de los sentimientos de la naturaleza humana, y el Señor nos ayude a habitar en Cristo Jesús, ¿no? Ser llenos de lo alto, de su poder, de su amor, y ser buenos hijos de Dios.